son mucho muchas las designaciones de este gobierno, designaciones de magistrados. Magistrados incluye, obviamente, ¿no?, a jueces y fiscales, también funcionarios dentro de la Procuración, pero en este caso hablamos de jueces y fiscales en el Poder Judicial. Y bueno, eso en teoría en sí mismo no es nada malo, ¿no? Las designaciones, claro. Incluso si hay que cubrir vacantes y si esto favorece al servicio de justicia. El día que asumió Macri, el primer discurso de asunción, el primer discurso de Macri como presidente hace casi 4 años, dijo varias cosas, ¿no? Pero una de las primeras cosas que dijo es: vengo a instaurar una justicia independiente, no quiero jueces macristas. Claro, y sobre todo con este discurso tan fuerte que tienen en contra de la corrupción, ¿no? Sí, en contra de la corrupción y también a favor del republicanismo, claro, de la independencia de poderes, etcétera. Bueno, lo cierto es que eso no es así, no es real. Hay una serie de irregularidades que permite este sistema, el sistema de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura, y un mecanismo de trampas que permite este sistema, ¿no? En sí. Los últimos días se han tratado pliegos en el Senado de la Nación, uh-huh, de 60 magistrados, en los últimos días, ¿no?, esta semana misma, que van a ser llevados al recinto, se trataron en comisión, y van a ser llevados al recinto del Senado de la Nación en los próximos días para ser aprobados, y eso significa que a partir de ahí comienza su función como jueces. Y estas designaciones realmente tienen muchos vicios, muchas irregularidades. Claro. Los hemos analizado en una investigación exclusiva y en una investigación de que nos llevó mucho tiempo, sobre todo apoyándonos en información oficial, ¿no?, y en documentos públicos, claro, que incluso se pueden observar, lo podemos analizar todos en la web, por ejemplo, en algunas páginas de internet como la propia del Consejo de la Magistratura, o en Compromiso, que es una lista de magistrados, una línea política que tiene en su página web Compromiso, insisto, y ahí, por ejemplo, están publicados detalles de los concursos. Nosotros lo que estuvimos analizando justamente son estos concursos, y lo que vimos en concreto es cómo es mentira ese discurso del presidente cuando dijo varias veces en los últimos tiempos: son los mejores, los jueces que designamos son los mejores. ¿Cuáles son las instancias que tiene que pasar una persona que quiere ser juez, digamos? ¿Cuáles son las instancias en ese concurso? Bueno, esa es una buena pregunta y es la clave, ¿no? En primer lugar, aquel que se propone para un concurso tiene que rendir un examen obligatorio y presentar sus antecedentes, es decir, su currículum. Claro. A partir de ahí, el Consejo de la Magistratura le da una puntuación y comienza un orden de mérito. Es así que algunos jueces terminan primero, otros segundo, candidatos, ¿no?, concursantes. Tercero, así, pueden ser hasta 40, 50 postulantes. Después de eso, viene una instancia donde comienza la trampa, que es una entrevista con el Consejo de la Magistratura. Una entrevista en donde se le preguntan más o menos las mismas cosas, por ejemplo, cómo ven determinados puntos del delito, cómo actuarían ante determinados hechos, qué opiniones tienen sobre distintas miradas de la justicia. Esa entrevista dura 10 minutos, nada más, 10, 15 minutos a lo sumo. Algunas han extendido hasta 30 minutos, pero no más. Lo que ocurre es que esa entrevista determina un salto enorme en algunos casos en orden de mérito, y lo que posibilita que lleguen estos jueces a ocupar una terna, y después el Poder Ejecutivo decide en esa terna el gobierno. El presidente Macri es el que... Tengo estos tres... ¿Cómo? No, se cortó en un momento. Cuando llegan a una terna los postulantes, el presidente Macri tiene la potestad de decir: bueno, tengo estos tres, llegaron estos tres a la terna, yo defino por este. Uh-huh. Lo que digo es que en una entrevista de 10 minutos una persona que, por ejemplo, había ingresado con el orden de mérito en un concurso en el puesto 30, termina una terna porque la entrevista, los consejeros del Consejo de la Magistratura consideraron que el postulante ha andado bien en la entrevista y bueno, eso lo hace saltar. Esto es una decisión política, o sea, claro. ¿Qué se puede evaluar en una entrevista? Una mirada, un lineamiento político, una consideración política. Y ahí aparecen un montón de lobbies, y ahí aparecen un montón de presiones y un montón de llamados y un montón de intereses políticos, y aparecen algunos nombres, algunas personalidades que evidentemente no habían calificado bien en el ingreso del concurso y después terminan siendo designados para jueces. Presentate que te acomodo, era una de las frases que más se escuchaban por ahí por los tribunales. Claro, sí, nosotros hablamos con mucha gente, incluso algunos que han participado varias veces de estos concursos y que se han visto perjudicados por estas por estos mecanismos, estas trampas para designar jueces amigos, ¿no? Claro. Para minar tribunales de jueces macristas, en este caso, a pocos meses de una elección que no tiene garantizado la continuidad del gobierno, ¿no? Claro. Javi, con respecto a, por ejemplo, este Consejo de la Magistratura que realiza esta entrevista, ¿hay manera de que haya, por ejemplo, un veedor de eso o son como la máxima autoridad y no habría que discutirles este paso? Mirá, el gobierno tiene una carta, ellos plantean que hay total transparencia en esto justamente porque todo el concurso está publicado, las actas, las propias entrevistas, todo está publicado. Y además, porque el Consejo de la Magistratura tiene integrantes de todos los cuerpos, de todos los poderes, está el legislativo, hay representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura, hay representantes de la justicia, y bueno, en teoría los veedores son los representantes de la oposición, ¿no? Pero de todas maneras hay mecanismos de trampa y mecanismos para evitar ciertos controles que están a la orden del día. Hay muchas presiones, muchas negociaciones también dentro del Consejo de la Magistratura. Y después nosotros tuvimos la oportunidad de hablar, por ejemplo, con Pablo Tonelli, que es el diputado macrista, que es una de las principales espadas del macrismo en el Consejo de la Magistratura, y uno de los que trabaja en estas trampas, y él con total franqueza decía, bueno, sí, nosotros tenemos una entrevista de 10-15 minutos, y nosotros consideramos que algunos no responden bien, otros responden mejor, y por eso tienen un salto cualitativo después de esa entrevista y se ubican en una terna. ¿Qué responden? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta que dicen que hace que salten 20 escalones para arriba? Exactamente, además, si quieren ustedes con tiempo, cualquiera lo puede, se puede tomar un tiempito y insisto, ingresar a la página de compromiso, esta lista interna de magistrados, y ahí está el audio de las entrevistas, ahí se pueden escuchar las entrevistas, no hay mayor diferencia, ¿no? Claro. Realmente, entre una y otra no hay mayor diferencia. Javier, dentro de este consejo que es el que toma o sube puntaje para las candidaturas de juez, sí. ¿Son los mismos que destituyen los jueces o no? Bueno, sí, para una destitución de un juez tiene que haber un juicio político y quien interviene en el juicio político es el Consejo de la Magistratura. Claro. Ni hablar. Se dio el caso emblemático ahora de Ramos Padilla. Claro. Alejo Ramos Padilla, el juez de Dolores que está interviniendo, investigando esta red ilegal de espionaje, él está participando del concurso, él está primero en orden de mérito en todos los concursos que se ha presentado por sus antecedentes y por el examen que dio y también por su entrevista, y él ha sido investigado, está siendo investigado, recordemos que el gobierno le inició un juicio político después de en el medio de esta causa que lleva adelante en Dolores, y el mismo Consejo de la Magistratura es el que evalúa su concurso, lo evalúa como candidato a juez, y también ellos mismos, las mismas personas, ¿no? Pablo Tonelli, por ejemplo, es el que tiene que evaluar si, si avanza o no el juicio político. Ustedes ahí encontraban, en la nota veíamos como varios vínculos, ¿no? Como antecedentes de estos jueces que son elegidos finalmente a dedo, digamos, porque están en los, aunque estén en los últimos puestos de esas ternas. ¿Qué vínculos encontraron, por ejemplo, con esto que vos mencionás, con los casos de espionaje ilegal que está llevando adelante Padilla? ¿O qué vínculos encontraron de antecedentes vinculados a delitos de lesa humanidad? Bueno, sí, hay varios datos. En principio, respecto a Alejo Ramos Padilla, lo que hay que decir es que el gobierno le está poniendo marca personal y el gobierno tiene sus propios candidatos para enfrentar a Alejo Ramos Padilla en los concursos. Como es tan bueno su rendimiento y el orden de mérito es tan alto, el Ramos Padilla no lo pueden bajar, y para enfrentarlo han incorporado, tal es el caso según los testimonios que hemos recogido nosotros de los patricios de tribunales, Laureano Durán, un apellido muy conocido aquí en la ciudad de La Plata, un joven abogado sin demasiada experiencia, que en el orden de mérito empezó bastante relegado y después con la entrevista subió, terminó en una terna. Bueno, ese hombre sería el elegido de Macri para que Alejo Ramos Padilla no pueda asumir en el cargo, en un cargo clave en la ciudad de La Plata, en un tribunal federal de la ciudad de La Plata, que con competencia electoral, que tiene que definir temas electorales. Bueno, ahí estaría Laureano Durán para enfrentarlo. Ahí está la política bien metida, lleno de llamados telefónicos, de lobbies, para poder instaurar a Durán como contrincante, como principal rival de Alejo Ramos Padilla en el juzgado federal número 1, que, sí, insisto, tiene la competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires. Vos recién me preguntabas también por vínculos con delitos de lesa humanidad. Bueno, también tenemos el detalle de algunos nombres y algunos apellidos emblemáticos. Recordemos Pedro Federico Hoft, que está, sí, candidateado y que va a ser, si lo aprueba el Senado, juez en Mar del Plata. Es hijo de otro hombre de la justicia con el mismo apellido, vinculado a delitos de lesa humanidad, investigado por crímenes allí en Mar del Plata. Él también es el propio candidato, el propio postulante, es investigado por distintas maniobras ilícitas allí en Mar del Plata. Abuela de Plaza de Mayo se tuvo que pronunciar respecto a esto, dijo: su eventual designación como juez será un claro retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia. Otro hombre que ha tenido un salto importante en la calificación y que ha sido puesto a dedo, manejado y manipulada su designación en la justicia, es el hijo de Germán Moldes. Recordamos que es el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional. El padre de él justamente es el que ocupa este cargo. Germán Moldes también se llama el hijo, es postulante a un cargo en San Martín. Germán Moldes, recordemos, ¿no? El padre de él fue un militante antikirchnerista muy, muy conocido por las marchas, por ejemplo, por Nisman. Él las encabezó. Hoy por hoy es un juez muy, muy cercano al gobierno, ha favorecido todas las maniobras políticas del gobierno de Mauricio Macri. Hay muchos datos en esta nota, una nota muy, muy extensa, una investigación que nos llevó bastantes días, bastantes semanas. Y el otro dato importante, clave en todo esto, es lo que nos dicen muchas de nuestras fuentes. Hay un intento en estas maniobras, un intento de un copamiento de Comodoro Pi, de una de colonización de los tribunales de Comodoro Pi en otros espacios del Poder Judicial, en otras dependencias, incluso en la ciudad de La Plata. Claro, ¿cuál es eso te queríamos preguntar antes de cerrar, ¿cuál es la particularidad de nuestra ciudad, digamos? ¿Por qué ustedes decían que es como el ejemplo más claro de cómo está funcionando este sistema de elecciones de los jueces? Bien, porque acá en la ciudad de La Plata hay la mayoría de los altos en el orden de mérito, la mayoría de las manipulaciones y de las maniobras, de las trampas, se están dando acá, en la ciudad de La Plata, donde hay juzgados claves con vacantes. Los tribunales orales de La Plata están con muchos problemas de vacantes, y ahí entonces están todos estos juegos. Hay dos operadores de Comodoro Pi, uno se llama Leopoldo Bruglia, el otro se llama Pablo Bertucci. Ellos son dos operadores claves en todo esto, y bueno, algunos secretarios suyos están participando de estos concursos, han participado, han sido ternados y han sido designados por el Poder Ejecutivo para que el Senado apruebe finalmente sus designaciones. Uno de esos hombres es Sergio Andrés Delgadillo, que, insisto, es uno de los secretarios del camarista Bruglia, investigado también en el caso, en la investigación de Ramos Padilla. Es uno de los nombres, y después son muchos más jueces, concursantes, que están impulsados desde Comodoro Pi, que tienen mucho vínculo con el gobierno de Mauricio Macri, y que si el plan del gobierno avanza y en los próximos días el Senado, en el recinto, en la sesión, ¿no?, aprueba las designaciones, van a estar ocupando tribunales claves aquí en la ciudad de La Plata.